mamá de un joven que fue desalojado de una manera convulsiva y que estaba haciendo ocupación en el barrio Santa Clara y que le tiraron todo. Y bien, Jojaina, si tenés fuerza como para contar un poco y para que los que están escuchando puedan entender qué fue lo que pasó. Tu hijo y tu nuera estaban ocupando en la zona del barrio Santa Clara, sí, donde hubo ahí muchas familias. Estaban ocupando, sí, yo no digo que no. Estaban, pero así como ellos, 80 también, igual que ellos. Y el miércoles a las 10 de la mañana se presentaron toda la fuerza policial, que antes era el BOR, ahora no sé cómo se llama. Estaban todos ocupando una cuadra como que fueran delincuentes. Ellos estaban trabajando, yo estaba acompañando a mi nene al jardín. Los sacaron como que fueran delincuentes, no sé qué. Lo material lo van a recuperar. Lo van a recuperar porque si hay un Dios, ellos lo van a recuperar, ¿sabes qué? Pero lo psicológico y lo moral que ellos le hicieron pasar a esa nena, no se lo va nadie a dar a ellos. Tu hijo te dio... ¿Cuántos nietos tenés ahí? ¿Cuántos nietos tenías ahí? Dos. Yo tiene 23 años y yo tengo una nieta de 3 y otra de 2. Y mi nuera tiene 22 años. Él tiene 23 y ella 22. O sea, son súper jóvenes los dos. Labura. Hicieron toda fuerza de pulmón. Todo lo que tenían ahí lo hicieron fuerza de pulmón. No era para que lo saquen así, como lo hicieron de esa manera, porque lo hicieron de una manera así compulsiva, como que, no sé, ni al más delincuente o algo, lo sacan así de la casa. ¿No hubo un preaviso? ¿Nadie les avisó que iba a pasar esto? No. Solamente había una orden que me mostraron a mí cuando yo llegué al lugar, de la jueza esa, no sé cómo era el nombre, que lo tenía por acá, ¿cómo es? Acá lo tenía firmada por la jueza María Gabriela Tamari Cácamo, la supuesta dueña de los lotes ahí. Dice que una supuesta dueña de Agostino. Pero no presentaron nada, solamente presentaron la orden de desalojo. Nada más. ¿Y la ejecutaron sin que ellos estuvieran? ¿No estaban? No. ¿Y sacaron todas las cosas? Sí. ¿Y mataron a la tomadora encima? Al otro día, mi hijo le dijo que venga la jueza que firmó la orden de desalojo. Y el comisario le dijo, ¿por qué va a venir la jueza? Le dijo, porque vos lo digas, va a venir la jueza. La jueza no va a venir acá si ya está firmada acá la orden. Y mi hijo le dijo, pero que venga, ¿no? Ah, bien, claro. No. No había nada, lo único que nos presentaban a nosotros era ese papel firmado por esa jueza, Tamari. Y le dieron tiempo a sacar cosas, por lo menos. Me tuve con mi llave y decirle que por favor no dejen que sea embarcar las cosas, porque ellos estaban dispuestos a tirar todo para afuera. Claro. Era compulsiva la orden, estaban dispuestos a todo. ¿Dónde está viviendo tu hijo ahora? Conmigo. ¿Fue a tu casa? Sí. Y ahí están queriendo volver a salir adelante. Bien, ahí creo que viene alguien a buscarte, Jorgelina. Bueno. ¿Cómo es? A ver, atendé ahí, no pasa nada, Jorgelina, un segundito. Dame un separador, Maurito, así ella puede prolijarse aquí. Dale nomás. Bien, ahí estamos, ahí se pudo recomponer un poco. Bueno, Jorgelina, en este momento está tu hijo viviendo ahí con tus nietos, todo, volviendo a salir. Vos decías que el daño fue tremendo, me imagino, muchas lágrimas derramadas, todo, y bueno, a pelearla nuevamente, porque no hay posibilidad de volver a ese terreno. No. Nada. No. Ya demolieron todo, pero lo que yo quiero es que ellos, por lo menos que le reparen lo emocional, porque ellos están re mal, los dos y las nenas. ¿Eh? Sí. ¿Y eso quién se lo paga? ¿Quién le paga eso? ¿Quién le paga a esa criatura? Y a mi hijo, que le paga todo lo emocional, que lo saquen como que fuera un delincuente, ¿sí? Cuando mi hijo toda la vida se rompió el lomo para levantar una pared, ¿me entendés? Sí, claro que entiendo. Eso no se lo va a pagar nadie en la vida, por más que le den no sé cuánto. La plata en el mundo no se lo va a pagar nadie. ¿Estaban dispuestos a pagar el terreno? ¿Si había posibilidad, Jorgelina? Sí. No le dieron nunca posibilidad de pagar el terreno. Nunca hubo posibilidad. No. Bueno, aquí, como te dijimos en la radio, vamos a ver qué se puede hacer, en qué se puede ayudar. Yo te agradezco mucho. Porque quiero, no sé, ya a dónde ir, porque yo no veo a ellos tan frágiles y tan chiquitos. Y todo lo que habían hecho con tanto esfuerzo, que se lo tiren así de un día para el otro. No. No sé. Es horrible. Claro que es horrible. Horrible, no sé. ¿A dónde ir? Porque la verdad que yo no sé a dónde ir. Con tanto por ahí, vos decís, deben de ser la gente. Sí, acá se lo merece. Un delincuente, pero mi hijo se lo hizo rompiéndose el lomo, trabajando. Y ellos también. Los pibes re buenos. No es por ser mi familia, pero es así. Toda la gente lo sabe. Y eran jóvenes. Que lo vengan y lo saquen. Que lo saquen así. Había venido a ocupar porque no alcanza para comprar un terreno. Porque un terreno sale 300 por... Si vos lo vas a pedir, no te lo dan. Si lo vas a pedir, no te lo dan en la municipalidad. No había quedado otra que ocupar, por eso habían hecho eso. Jorgelina, bueno, fuerza, gracias. Acá que tomamos el tema, vamos a ver hasta dónde podemos acompañar. Y mucha fuerza, te tienen que ver bien también los chicos, vos, Jorge. Sí, ya lo... Yo sé que estás quebrada, estás rota, pero vos sabés que necesitamos también que... Eso, ¿no? Un poquito ahí en... Yo no me quiero quebrar delante de ellos, pero bueno. Cuando veo a alguien... Me quiebro. ¿Qué pasa? ¿Sí? No me queda otra porque no sé cómo ayudarlo. Yo tampoco tengo medios económicos ni nada como para ayudarlo. Y no, está claro. Pero bueno, la ayuda va por otro lado, que es esto también. Y nada, abrazarse mucho con los nietos. De algún lado va a surgir algo. Si hacen las cosas bien, tarde o temprano se triunfa. Es así. Sí. Así que bueno. Mucha fuerza. Gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por escucharme.